nave del tiempo y nos detenemos, o más bien regresamos al presente musical, para contarles cómo se mueven los éxitos en Estados Unidos, en Europa y por supuesto en nuestra música en la X96.5. Bienvenidos a este conteo. Es sábado nuevamente, tenemos una cita los sábados siempre con dos conteos que los ponen a ustedes al tanto de lo que pasa con el panorama musical en el mundo. Este que es en la mañana a las 10, son las 10 en punto justamente, y arrancamos las 20 de la X y más tarde a las 6 nos volveremos a escuchar con la X Top Dance, con solo canciones dance en un conteo de 10 de las mejores que suenan alrededor del mundo y 3 súper recomendados que están por supuesto buenísimos hoy como todos los fines de semana. Soy Julio César Soto y otra vez les doy la bienvenida a la X96.5. saben que nos gusta mucho saber de ustedes, así es que esperamos que se reporten muchos como se han estado reportando desde tempranito a través de nuestro WhatsApp, a través de nuestro Twitter, arroba la X965, porque justamente a través de allí van a poder también votar, elegir sus canciones favoritas. Una a una van a tener el chance ustedes de elegir si quieren que suba, que descienda de nuestro conteo, o que sencillamente salga, abandone este conteo que llega hoy, 17 de julio del año 2021, a la edición número 28, una edición más con los éxitos más importantes en el mundo. Vamos a arrancar haciendo nuestro resumen de las 5 posiciones anteriores. En la edición número 27 las cosas estaban así. Olivia Rodrigo con Deja Vu era la casilla número 5. En la posición número 4, Leave the Door Open con Silk Sonic. Montero, Call Me By Your Name, era la posición número 3 hace 8 días. En la casilla número 2 teníamos a Doja Cat con Kiss Me More. Y liderando nuestro conteo, ella era el número 1 hasta hace 8 días. Dua Lipa, nuestro número 1 actual en nuestro conteo, las 20 de la X. ¿Qué ocurrirá en esta nueva edición? Pues los invito siempre a que me acompañen y más o menos hacia el mediodía estaremos llegando al número 1. De esta, la edición más reciente de nuestro conteo. Arranquemos entonces con los 3 últimos lugares de estas 20 canciones. Ahí se ubica en el último lugar, perdiendo 3 posiciones esta semana, Billie Eilish, quien cae de la posición 17, 3 peldaños abajo y queda en la cola de nuestro conteo, en la posición número 20 con Therefore I Am. Completa su semana número 24 en nuestro conteo y, como les digo, pierde 3 casillas. Billie Eilish con Therefore I Am, casilla 20. Son 3 mujeres, 3 intérpretes femeninas las que vamos a escuchar iniciando nuestro conteo. La segunda de ellas será Ariana Grande con 34 plus 35, que pierde una posición más, baja del 18 a la casilla 19. Completando 19 semanas con nosotros. Y cerrando este primer grupo, Taylor Swift con Willow, que repunta en 2 posiciones. Era la última canción de nuestro conteo, era la casilla 20, y gana 2 posiciones esta semana. Willow con Taylor Swift quedando en la casilla número 18. Así comenzamos entonces, bienvenidos, los espero con sus comentarios y sus reportes a través de nuestro WhatsApp, a través de nuestro Twitter, y ya vendré a leerlos más adelantito. Casillas 20, 19 y 18, así comienza nuestro recorrido por los éxitos más importantes en el mundo. Esta es la X96.5 Cali. Cuatro minutos, estas son las 20 de la X. Número 20. I'm not your friend or anything. You think that you're the man. I think therefore I am. I'm not your friend or anything. You think that you're the man. I think therefore I am. Stop. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. care less and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything. You think that you're the man, I think therefore I am. I don't want press to put your name next to mine. We're on different lines, so I wanna be nice enough. They don't call my bluff, cause I hate to fight. Articles, articles, articles, rather you remain unremarkable. Interviews, interviews, interviews, when they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know. I'm not your friend or anything. You think that you're the man. I think therefore I am. I'm not your friend or anything. You might think I'm crazy, the way I've been craving. If I put it quite plainly, just give me them babies. So what you doing tonight? Better stay doing you right. Watching movies, but we ain't seen a thing tonight. I don't wanna keep you up, but show me can you keep it up? Cause then I'll have to keep you up. So maybe I'ma keep you up. Número 18. pieces, but you cut through like a knife. And if it was an open shut case, I never would have known from the look on your face. Lost in your current like a priceless wine. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you to take my hand. Wreck my plans, that's my man. Life was a willow and it bent right to your wind. Head on the pillow, I could feel you sneaking in. As if you were a mythical thing, like you were a trophy or a champion ring. And there was one prize I'd cheat to win. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, signal and I'll meet you after dark. Show me the places where the others gave you scars. Now this is an open shut case. I guess I should have known from the look on your face. Every bit and switch was a work of art. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, Taylor Swift, casilla número 18 esta semana con Willow. Son las 10:13 minutos. Por acá me escriben Heraldo y dice: Julio, qué bueno escucharte con esa energía. Bueno, muchísimas gracias. Es la energía que nos da la música de la X. No hay otra razón. Por eso nos encanta levantarnos y venir a acompañarlos para llenar sus oídos de más música y compartir toda esta mañana con lo que mejor sabemos hacer. Entregarles los mejores beats y a esta hora contarles cómo se mueven los éxitos más importantes en el mundo. Gracias a ti, Heraldo, por estar ahí en contacto a través del 318-860-9616. Te deseo una mañana excelente y que sigas con la buena música en las 20 de la X, dice Salvador, que también escribe por aquí a través de nuestro WhatsApp. Ya saben que nos gusta muchísimo saber de ustedes y saber que los acompañamos en diferentes actividades. A veces nos ponen por ahí videitos mientras van recorriendo la calle en su vehículo, escuchando en su radio la X96.5, nos etiquetan en Instagram también. Nos encanta recibir esos reportes de ustedes. Taylor Swift, bueno, es noticia porque se hizo una referencia en su cuenta de Twitter del más reciente éxito de Ed Sheeran. Sabemos que Ed Sheeran es el número uno en estos momentos en el Reino Unido con su Bad Habits. Y un video muy simpático, me gustó mucho el video de esta canción. Si no lo han visto, vaya, chéquenlo. La canción también es genial y la propia Taylor Swift pues así lo ha dicho. Ed tiene nueva canción y legítimamente no puedo sacármela de la cabeza, fue lo que escribió en su cuenta de Twitter, apoyando decididamente a su colega con el que ha tenido ya la oportunidad de trabajar antes en algunas producciones. Por ahí estuvieron juntos en Endgame, ¿no? La canción que los unió, y Everything Has Changed también, otro proyecto en el que estuvieron colaborando juntos. Vemos a un Ed Sheeran bastante distinto, tanto en su estilo musical como en su físico también, como se logra ver en el video de esta canción. Bueno, ahí está el número uno en el Reino Unido. Y el comentario positivo de Taylor Swift. Qué buena compañera es Taylor Swift. Ustedes pueden votar ya por su canción, por Willow. Si quieren que Willow ascienda o descienda, ingresen a nuestro Twitter, arroba la X965. No nos siguen todavía, síganos allí en esta red social para que puedan ustedes votar por sus canciones favoritas y me ayuden a darle forma a un nuevo conteo que estará llegando en 8 días. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Vamos a avanzar con 3 posiciones más. Mientras avanza también la mañana del sábado, vamos a escuchar a los señores de Medusa. Estos italianos que se han hecho expertos haciendo muy buen house. Están en nuestro conteo hace 19 semanas con Paradise. Y esta semana tienen un repunte, suben 2 casillas. Del 19 pasan a la posición 17. Y ahí los vamos a escuchar a continuación. A Cardi B también la escucharemos. Estable una semana más en la posición 16 con Up. Y escucharemos en este trío de canciones a Pop Smoke, que pierde una casilla, baja del lugar 14 a la posición número 15 con 19 semanas en total en nuestro conteo. What You Know About Love es lo que escucharemos en la posición número 15. Posiciones 17, 16 y número 15 vienen a continuación en nuestro conteo. Número 17. Hearts collide, shadows dance in the distance. Something just ain't right, I'm cold inside. Help me find what I'm missing. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise. There's a 1,000 miles between you and I. Oh, my, my, my. Just 1,000 miles between me and paradise. Something different. We'll set you free if you just tell me every secret. I listen. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise. Paradise. Paradise. Close your eyes, find paradise. Oh, my, my, my. There's 1,000 miles between you and I. Oh, my, my, my. Just 1,000 miles between me and paradise. Número 16. Once upon a time and I heard that I was ugly. Came from a chick who knew when I touch. I said my face bomb, abs tight, racks stuck up, shack height, jury on me, flashlight. I've been listening since last night. Hit 'em with that good, good, make you wanna act right. Broke boys don't deserve no kitty. I know that's right. Big bag, pussy, not the belly band. Take a man, Balenciaga. Bentley, Bentayga, man, Balenciaga, brought it back, no how I give it up. It's big bags, bustin' out the Bentley, Bentayga, man, Birkin back, brought it back, no how I give it up. If it's up, then it's up, then it's up, then it's stuck. If it's up, then it's up, then it's up, then it's stuck. Huh, up, then it's up. If it's up, then it's stuck. If it's up, then it's up, then it's up, then it's stuck. Look, gotta play it safe, huh, no face, no case. Número 15. Shorty go jogging every morning, and she make me breakfast almost every morning. And she take a nigga pic before she leave the door. I be waking up the pics before a nigga on it. And every weekend my shorty coming over. Shorty can Fendi out, but she like fashion over. She ain't driving no Camry, she pulling in a Rover. With her hair so curly, I like shady. She said, what you know about love? I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Go get it. You get what you please. We bout to get it on. Take off them drawers. I love you, baby. It's just you and me. You know what I be on. I'm about to go raw. Cause I like what I see. Look, baby, I said I ain't gon' front. You got my heart beating so fast, some words I can't pronounce. And I be getting the chills every time I feel your touch. I be looking at the top, and girl, it's only ice. All I need is a choice. And girl, I told you once, don't make me tell you twice. I know you see this print through my pants that I know you like. And your ass be looking so fat when it be in them tights. And I'm going straight to the top, so you ain't afraid of heights. You always keep me right, for a fact you never left. Through all the tries and tribulations, always had my best. So here's 5,500, go and get your rest. Still rubbing on your butt, still kissing on your neck. Hate bout it, bout it, hate bout it, bout it. Niggas know I had to swing, I had to make a play. I had to apply the pressure, cause you my hidden treasure. I think I'm falling in love. She said, what you know about love? I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Go get it. You get what you please. We bout to get it on. Take off them drawers. I love you, baby. It's just you and me. You know what I be on. I'm about to go raw. Cause I like what I see. What you know about love, canción con Pop Smoke en la X96.5. Llegamos ya a las 10 de la mañana, 24 minutos. Chipi Chape te invita a conocer los gigantes del bosque. Disfruta en grande los fantásticos animales del bosque. Aprovecha la temporada de descuentos y por cada 100 mil pesos en compras, participa por uno de los 5 bonos regalo por 2 millones. Y si no resultas ganador, continúas participando por un BMW el próximo 6 de enero. Nos saludan desde Ibagué, hasta Ibagué. Le mandamos un abrazo enorme a Yamile, que está conectada con nosotros. Y dice, aquí conectada desde Ibagué, que tengan un excelente día, feliz y bendecido día. Nos esté deseando los buenos días. Yamile, muchas gracias, un abracito para ti. Damaris también, por acá me mandó fotito de su vehículo donde va sintonizada a esta hora con nosotros, disfrutando de las 20 de la X. También me encanta Ed Sheeran, ahora más con su composición para BTS, Permission to Dance. Y dice Damaris también, vamos con Butter a mejor el conteo. A mejorar el conteo, ¿será? Bueno, igual, un abrazo Damaris, gracias por tu saludito. Y Butter, claro, está en nuestro conteo ya desde hace 3 semanas. Esta semana es su tercera semana. Ya vendrá por allí. ¿Será que subió o será que bajó? ¿Ustedes qué creen? Más adelante nos daremos cuenta. Vamos ahora con las posiciones 14, 13 y 12. Por ahí no está Butter. Harry Styles llega con Golden en esta posición número 14, ganando una casilla. Sube un peldaño del lugar número 15 al número 14 esta semana. Tiesto, por su lado, con The Business, pierde una posición, baja de la casilla 12 a la número 13. Y The Kid LAROI viene en la posición número 12. También mejorando, subiendo, escalando una posición con Without You. Esas son las tres canciones que vienen a continuación en nuestro conteo, las 20 de la X. Recuerden que mañana domingo tendremos repetición de nuestro conteo para que disfruten la música solita, una tras otra. Canción tras canción, éxito tras éxito a partir del mediodía, por si se perdieron algún trozo de nuestro conteo. Hoy saben que mañana a las 12 del día estarán las 20 canciones una tras otra. Número 14. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. once I had your attention. So in my heart to hit it. Fall away. We can't leave them if you stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Número 12. Shit, you know I didn't mean it. Now I see it. You run and repeat it. And I can't take it back. So in the past is where we'll leave it. So there you go, oh. Can't make a wife out of a hoe, oh. I'll never find the words to say I'm sorry. But I'm scared to be alone. You cut out a piece of me. Could've got this right. So here I go, oh. Can't make a wife out of a hoe, oh. I'll never find the words to say I'm sorry, but I'm scared to be alone. You cut out a piece of me. De Kid LAROI, que tiene ahora una canción al lado de Justin Bieber, que se llama Stay. ¡Qué canción tan buena! Hacen un nuevo dúo que ya habían tenido la oportunidad de trabajar antes juntos en otra de las canciones de Justin, de su álbum, del álbum que tiene actualmente en el mundo de la música. Y ahora The Kid LAROI pues hace así como devolverle un poquito el favor, y para su álbum incluye pues también un dúo con Justin Bieber en la canción Stay. Ahora se las pongo más adelantito si no la han escuchado. Ahí está, por lo pronto, con Without You en la posición número 12 esta semana en nuestro conteo, casilla 12, ganando una posición, de Kid LAROI con Without You. Están escuchando la X96.5, nuestro conteo con los éxitos más importantes alrededor del mundo. Anoche tuvimos nuestro residente X, Edición Nacional, conectados Medellín, Bogotá y Cali con la programación de Dayana Rodríguez, sensacional. 2 horas con un set excelente, donde tuvimos también la oportunidad de escuchar un poquito de techno durante la noche y un recorrido increíble que hace Dayana también acompañándolos desde las 8 de la noche todos los viernes para que no se lo pierdan, si se lo perdieron anoche. Y estén pendientes, el próximo viernes, todos los viernes a las 8 tendremos Residente X Edición Nacional. Y hoy sábado, por supuesto, también tendremos nuestro Residente X a partir de las 8 y arrancamos con Retro Edition hoy. Y este próximo martes, recuerden, es festivo, ¿no? Es el festivo del 20 de julio, así que el lunes también tendremos Residente X después de las 8 de la noche con un invitadísimo especial, DJ Oscar Sanz, que estará desde Palmira también tocando unas sessions retro increíbles para que no se las pierdan y se agenden de una vez con nosotros. Avanzamos con 3 posiciones más. Estamos buscando llegar a la número 1 este fin de semana en la edición número 28 de nuestro conteo. Las 20 de la X. Recuerden que pueden seguir votando por sus canciones favoritas ingresando a nuestra cuenta en Twitter, @la X965, y por ahí pueden registrar su voto por la canción que ustedes prefieran. Vamos con las casillas 11, número 10 y número 9 a continuación. Vamos a escuchar a Doja Cat con Streets en la posición número 11, estable una semana más. Miren, estas 3 canciones que vienen a continuación, pues se encuentran estables en sus posiciones por una semana más. Doja Cat sigue con Streets en la casilla 11. The Weeknd con Save Your Tears, que fue un número 1 de nuestro conteo ya. Estuvo 6 semanas consecutivas siendo la canción más importante de nuestro conteo y se encuentra estable en la posición número 10. Justin Bieber, hablábamos de él, aquí está con Peaches en la posición número 9, estable también una semana más en esta casilla. Posiciones 11, número 10 y número 9 para Doja Cat, The Weeknd y Justin Bieber es lo que viene a continuación en nuestro conteo. Número 11. número 10. Número 9. Call it torture. in because I'm yours. I can't pretend I can't ignore you right from me. Don't think you wanna know just where I've been. Oh, don't be distracted. The one I need is right in my arms. Your kisses taste the sweetest with mine, and I'll be right here with you till the end. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I keep my life right from the source, yeah, yeah. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my life right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my life right from the source, yeah. Yeah, that's it. Bueno, parece que los problemas comienzan a azotar al señor Justin Bieber. Por un lado, hay rumores acerca de un aparente suceso con su esposa, Hailey Bieber, después de que salieran de un club en Las Vegas. Resulta que estaba actuando el señor Justin Bieber. Era el evento central de un lanzamiento para Kendall Jenner. Estaba presentando su nuevo tequila. Y él era, pues, obviamente, el show. A la salida estaban escoltados por guardaespaldas y un montón de fans presenciaron esto que grabaron a través de teléfonos móviles y lo subieron a las redes sociales. Una escena, pues, que no puede como percibirse con total claridad qué ocurrió, pero se ve a Justin Bieber gesticular de manera como muy efusiva, con expresiones como muy serias, como si estuviera discutiendo con su esposa. Esto pues generó toda clase de especulaciones y ustedes saben también el beneficio y el daño que hace una situación como esta en las redes sociales, según lo que usted quiera conseguir. Así es que se regó el video. Algunos clubes de fans de Justin lograron que en algunos portales se cancelara o se eliminara el video, ¿no? Después de que hicieran esa petición, porque se volvió viral en TikTok. Y los fans, considerando pues injusto que se dijera que Justin estaba tratando mal a Hailey, hicieron esta petición en algunos portales y fue eliminado de algunos. En otros sigue por ahí rodando este clip en cuestión, que pasó de TikTok ahora a Twitter y está corriendo como espuma. No se sabe exactamente qué fue lo que ocurrió. Por otro lado, también hablan de que Justin habría regresado al consumo de drogas. Lo vieron entrar a un almacén donde se gastó, no sé, cualquier cantidad de dinero en menos de media hora. No hizo nada ilegal, porque el consumo de cannabis con fines recreativos es legal en todo el estado de California para mayores de 21 años, pero sabemos que Justin ha tenido problemas con la droga, con el mundo de la droga, y justamente pues ese fue uno de los motivos por los cuales Hailey en un principio como que no le paraba muchas bolas a Justin. Sabemos que ella, una de sus exigencias para poder seguir su relación era que Justin estuviera totalmente limpio de cualquier influencia sobre el consumo de las drogas. Y Justin pasó unos momentos bastante complejos antes de poder estar bien con su actual esposa, Hailey. Veremos qué ocurre con Justin Bieber. Por lo pronto está aquí en nuestro conteo, en la posición número 9 con Peaches, al lado de Daniel Caesar y Givon, en las 20 de la X. Seguimos contándoles cómo se mueven los éxitos a esta hora. 10:52 minutos. Ah, bueno, saludemos oyentes que hay por aquí también, escribiéndonos a través del 318-860-9616. Por acá está Snyder Jiménez, que nos saluda y dice: feliz día, la X, un abrazo fuerte. Gracias por su compañía. Gracias a ustedes por estar ahí disfrutándose nuestra música. Solo XXXX, nos dice por acá nuestro oyente en Buga. Un abrazo para toda la gente en Buga. También tenemos una muy buena audiencia en Buga. Y Nicanor nos saluda hasta ahora a través de nuestro WhatsApp. Por acá también hay un mensajito de audio. No lo puedo escuchar todavía, pero ya lo reviso. Fernanda Pereira, un besito para ti también. Y gracias por estar conectada con nosotros a esta hora. Vamos entonces con tres posiciones más, casillas 8, 7 y número 6. vienen a continuación en nuestro conteo. En la posición número 11, perdón, en la posición número 8, tendremos a Olivia, me iba a devolver. En la posición número 8, tenemos a Olivia Rodrigo con Deja Vu, pierde 3 casillas. Estaba en el top 5, era la quinta canción más importante hace 8 días y ha descendido. 3 posiciones para ocupar esta, la casilla número 18, con uno de sus hits de su álbum debut, Zawar. Casilla número 7 le corresponde a Joel Corey, Ray y David Guetta, que tienen pegadísima esta canción llamada Bad y que sube un peldaño más en nuestro conteo. De la posición 8 pasa a la casilla número 7 esta semana, con 6 semanas en total siendo parte de nuestro conteo. Y de nuevo escucharemos a Olivia Rodrigo con Good For You, canción que también viene descendiendo en nuestro conteo. De la posición número 7 baja a la casilla número 6 esta semana. Lleva 3 semanas con nosotros en las 20 de la X. Vamos entonces con las siguientes 3 posiciones. Casillas 8 para Olivia Rodrigo, 7 para Joel Corey y número 6 de nuevo Olivia Rodrigo. Estas son las 20 de la X. Número 8. La X 96.5. Más música. Son las 10:58 en la X 96.5. Chipichape te invita a conocer los gigantes del bosque. Disfruta en grande los fantásticos animales del bosque. Aprovecha la temporada de descuentos y por cada 100 mil pesos en compras, participa por uno de los 5 bonos regalo por 2 millones. Y si no resultas ganador, continúas participando por un BMW el próximo 6 de enero. Chipichape encantador, encantador. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Número 7. To give me the world. Good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you should really help. Now you can be a better man for your brand new girl. Really taking off. It's like we never even happened, baby. Tell me what is up with that. And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, Good For You, que se desprende también de su álbum Sour y que ya les he dicho que es mi favorita de Olivia. Es la posición número 6 esta semana en nuestro conteo. Viene de la casilla número 7, pierde una posición y completa 3 semanas con nosotros acá en las 20 de la X. Olivia, que pues fue noticia esta semana, no solo porque, bueno, se ha convertido en una de las artistas con mayor proyección en Norteamérica y buena parte del mundo, porque logró a muy corta edad, 18 añitos que tiene, pues ser número uno en prácticamente todo el mundo con el estreno de su álbum, con su primer corte también. Y se ha convertido en un personaje bastante influyente al punto de que esta semana estuvo reunida con el presidente de Norteamérica, Joe Biden, y Anthony Fauci, que es el epidemiólogo jefe en Estados Unidos, y va a colaborar con ellos en una campaña para promocionar todo lo que tiene que ver con el tema de vacunación entre los adolescentes y los jóvenes, que son o hacen parte como de ese grupo de edad más complejo en estos momentos que tiene Estados Unidos y que ofrece como mayor resistencia a vacunarse contra el COVID-19. Ha dicho ella que pues es todo un honor estar en la Casa Blanca, donde estuvo esta semana el miércoles, para ayudar a difundir el mensaje sobre la importancia de que los jóvenes se vacunen. Así lo dio a entender en una rueda de prensa en la Casa Blanca antes de que se reuniera con el presidente. Ahí aprovechó además para grabar videitos que tenía previsto publicar después en sus canales en distintas redes sociales, donde tiene una cantidad de seguidores increíbles. No importa si eres joven y estás sano, vacunarse se trata de protegerte a ti mismo, a tus amigos y a tu familia. ¡Vacunémonos! Uno de los videos que se publicó en la cuenta oficial de Instagram de la Casa Blanca, pues se puede ver a Olivia Rodrigo dando este mensaje. Parece que en Norteamérica los jóvenes entre 18 y 29 pues son el grupo de edad con la tasa más baja de vacunación. Apenas el 38% había recibido al menos una dosis a finales de junio, según los informes más recientes. Y bueno, esta es la razón por la cual se ha decidido contar con este personaje tan influyente dentro de ese grupo poblacional como lo es Olivia Rodrigo, con toda su música, su buena vibra, porque hasta ahora nos ha dado una imagen muy positiva Olivia en el mundo del espectáculo. Aquí está en la casilla número 6 de nuestro conteo, que continúa buscando llegar a la posición más importante esta semana. Seguimos saludándolos también a ustedes a través del 318-860-9616. Héctor está por acá también y dice un fuerte abrazo. La verdad, nada mejor que la X en las mañanas para enfrentar estos tremendos trancones de Cali. Este es uno de nuestros oyentes que va por ahí, por las calles de Cali, y que se refugia en nuestra música, que es la mejor opción que tienen ustedes. En vez de ponerse de mal genio, en vez de ponerse a gritar con los otros vehículos, en vez de ponerse a pitar como locos, quédense allí, súbanle volumen a la música y pues se la hacen más fácil. Contra el trancón no hay nada más que hacer que disfrutar de buena música con la X96.5. Carlos también está por acá. Carlos Arturo dice: reporto sintonía, los escucho desde esta mañana en Jamundí, de Jamundí, Cali, Jumbo, y acabo de regresar de Jumbo, Cali, y ya gracias a Dios estoy en Jamundí, escuchando la X más música. Saludos cordiales, bendiciones, viajo en moto con mis audífonos sintonizados, con la mejor la de la FM, la X más música. Gracias, Carlos, un tramo bastante largo recorres. Qué chévere que lo hagas en compañía de nosotros. Eso sí, a un volumen muy considerado para que no pierdas atención ahí en tu motocicleta. Hugo también se reporta por acá a través de nuestro Twitter. Dice: gracias por existir, Olivia Rodrigo. Esas canciones de Olivia me llegan al alma. Te amo. David Viveros por acá anda votando también por sus canciones favoritas. Nos está pidiendo Pape Fénix, arroba Pape Fénix, que pongamos Don't Wait Up de Shakira. Bueno, ayer se las mostramos. De pronto ahorita le damos otra pasadita a ver qué va pasando con esta nueva canción de Shakira, que tuvo su estreno justamente ayer viernes. Es un nuevo seguidor, además. Pape Fénix, bienvenido aquí a nuestra cuenta, arroba la X965. Vamos a seguir entonces con las tres posiciones que vienen a continuación. Entramos ya de lleno al top 5 de nuestro conteo. Casillas número 5, número 4 y número 3 son las que vienen a continuación. Esta canción ha perdido una posición del lugar número 4, cae a la posición número 5 esta semana, y es Leave the Door Open con Silk Sonic. Desciende también una posición Lil Nas X con Montero, Call Me By Your Name. Cae del lugar número 3 a la posición número 4. Y tenemos el más alto avance que tiene una canción esta semana, con 3 posiciones en total. Estaba en la casilla número 6, sube 3 posiciones y se suma, o se mete mejor, en el top 5 de las más importantes de nuestro conteo. ¿Quiénes son? Pues ya los habían preguntado por acá. BTS en la posición número 3 esta semana con Butter, que es la canción más importante en los Estados Unidos. Ahí está, avanzando 3 casillas. Miren, ahí se ve el reflejo de sus votaciones a través de todos nuestros mecanismos. Posiciones número 5 para Silk Sonic con Leave the Door Open. Casilla número 4 para Montero, Call Me By Your Name con Lil Nas X. Y en la posición número 3 escucharemos a BTS con Butter. Número 5. I look too good to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm. Just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the East Wing and the West Wing of this mansion. What's happening? I am playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay this on, I'ma leave the door open. Número 4. I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to f*** with me tonight. Looking at the table and I see the reason why. Baby, you live in the light, but baby, you ain't living right. Champagne and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not fazed, don't be here to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like, every time that I speak, a diamond and a nine, it was mine every week. What a time and incline, God was shining on me. Now I can't leave, and now I'm making hell in Italy. Never want the best in my league. I only want the ones I envy. I envy. Champagne and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, don't be here to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want. Call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want. Call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like, call me by your name. Número 3. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Ooh. Cool shade, stunner, yeah, I owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so to the a sidestep right left to my beat. Highlight the moon right with me, baby. Know that I got the heat. Let me show you, can't stop, can't see. Sidestep right left to my beat. Get it, let it roll. Smooth like butter. Pour you in like no other. Don't need no usher. Dream on me, you got it bad. Sweep you up like a rubber. Straight up, I gotcha. Making you fall like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm what you're hard to do. I got this superstar glow, so to the boogie line. Sidestep right left to my beat. And you know casilla número 3. La canción que más posiciones avanza esta semana en nuestro conteo, las 20 de la X, subiendo 3 posiciones, logra llegar a este tercer lugar. Teníamos 2 canciones que habían descendido igual, número de casillas, 3 también en total, que se convertían las 2 canciones que más casillas descendían. Una, Therefore I Am, con Billie Eilish, que saltó del 17 al 20. Y la otra, Deja Vu, de Olivia Rodrigo, que saltó del 5 al número 8. Y bueno, la que más asciende es esta, con los señores de BTS. Han presentado esta canción, Butter, para ser una posible nominada en los premios Grammy 2022. Hasta este momento ha ocurrido algo con los premios de la Academia de la Música, y es que ellos, pues, no, digamos, han tenido en cuenta mucho el esfuerzo de la banda para lograr poder llevarse algún gramófono. Han estado nominados varias veces, pero han tenido ahí su decepción entre la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de los Estados Unidos, que otorga estos premios como reconocimiento, pues, a los artistas más relevantes, más populares. Y cada año la industria se llena con el talento de muchísimas bandas alrededor de todo el mundo que, pues, sueñan con tener en algún momento ese codiciado premio en sus manos. Han estado nominados, como les digo, los señores de BTS, han aparecido en el evento, han hecho presentaciones en vivo, han estrenado sus canciones allí también, no han ganado en su categoría, pero ahora, pues, presentarán de nuevo esta canción, Butter, para la próxima ceremonia, que ya está planillada para el 31 de enero del 2022, cuando de nuevo se den cita a todos los artistas más importantes de la escena y estén compitiendo por un gramófono. A través de Billboard se ha nombrado justamente esta canción como una de las primeras posibles canciones con nominación al Grammy 2022, como disco del año, como canción del año, y bueno, tal vez el 2022 sí sea el año en el que los chicos de BTS tengan por fin en sus manos su gramófono. Han tenido una incursión bastante positiva en el mundo de la música, y bueno, lo han hecho también últimamente con la nueva canción, que también se convierte en su tercer éxito totalmente en inglés, que ha tenido un recibimiento bastante positivo. Una canción en la que les habíamos contado participa Ed Sheeran, y bueno, es la tendencia número 3 hoy a través de YouTube. Ya tiene más de 163 millones de views. Se llama Permission to Dance y es lo nuevo de BTS. Permission to Dance, lo más reciente que nos entregan los chicos de BTS, su nueva canción, que pronto la tendremos por acá en nuestra programación también en la X96.5. Son las 11 en la mañana, 24 minutos. Están escuchando las 20 de la X a través de nuestro streaming. En cualquier lugar del mundo se conectan con nosotros. Un abracito para Ana, que dice: aquí estoy pegada escuchando las 20 de la X con mi hija Isabela y esperando que BTS suba. Pues bueno, ya te acabas de dar cuenta que sí subieron 3 posiciones. Luis Moreno también nos está saludando. Un abrazo, Luis, para ti. Dice que regresen los Export Weekends con traje radioactivo y tapabocas o lo que sea, pero que vuelvan. Qué bueno saber que les guste, que extrañan nuestros Export Weekends. ¿Quién más los extraña? A ver si hay por allí oyentes conectados a través de nuestro WhatsApp que nos digan y nos programamos un Sport Weekend pronto. Yo creo que ya podemos ir mirando la posibilidad de hacerlo con un grupito reducido y con todas las medidas de seguridad, pues, que debemos tener en cuenta. Siempre en sintonía, Julito, feliz día, bendiciones. Me dice Claudia también a través de nuestro WhatsApp. Gracias, Claudita, besitos para ti. Un excelente sábado para ti también y para todos los que están conectados conmigo hasta ahora en nuestro conteo. Las 20 de la X que continúa con la siguiente casilla. Llegamos ya a la número 2. Ahí se ubica, ya les voy a decir quién, para que saquen cuentas, conclusiones. Vamos con la número 2, vamos a hacer nuestro recuento de las 19 posiciones anteriores. Y finalmente conoceremos la número 1 en nuestro conteo en esta nueva edición, número 28 de las 20 de la X. Número 2. Otra de esas artistas que también logra un despliegue bien interesante con su música después del estreno de su álbum Planet Her, que logró sorprender y bueno, y que tiene colaboraciones bastante interesantes en esta nueva producción, sobre todo una canción que me gusta mucho que se llama You're Right, se llama, me estaba olvidando, You're Right, y que hace al lado de The Weeknd. Qué buena canción esta que nos presenta Doja Cat de su álbum Planet Her. You're right. Es su tercer álbum, Planet Her, luego de Hot Pink, que se estrenó en el 2019 y que incluía pues su mayor éxito, Seiza, con el que se volvió toda una bomba mundial. Este tercer álbum pues nos deja muy buenas canciones, entre ellas, bueno, esta que acabamos de escuchar, Kiss Me More, que hace con Seiza. Y en este álbum pues viene esta canción que hace al lado de el señor The Weeknd. Otra canción que viene con Ariana Grande, Megan Thee Stallion. Muy bueno el álbum Planet Her que nos ha entregado esta mujer. Doja Cat, que es la número 2 en nuestro conteo. Tiempo de hacer nuestro resumen con las 19 posiciones anteriores antes de darle paso a la canción más importante esta semana en las 20 de la X. Casilla número 20 hoy. Billie Eilish con Therefore I Am, que pierde 3 posiciones. Una de las dos canciones que más casillas desciende hoy. Perdiendo una posición, Ariana Grande baja del 18 a la casilla 19 con 34 plus 35. En la posición número 18, Taylor Swift con Willow. Casilla 17, Paradise con Medusa. Up, Cardi B en la casilla número 16. What You Know About Love, a Pop Smoke, casilla número 15. En la posición 14, Golden, Harry Styles. Casilla número 13 para Tiesto, On The Business. The Kid LAROI en la posición 12 con Without You. Posición número 11 para Doja Cat, que tiene dos canciones en nuestro conteo. Streets es una de ellas. Save Your Tears, The Weeknd, casilla 10. Justin Bieber con Peaches en la posición número 9. Olivia Rodrigo es la otra artista que desciende más posiciones, 3 también en total, bajando a la casilla número 8 con Deja Vu. Es el éxito Dance de Joel Corey, Ray y David Guetta en la casilla 7. For You con Olivia Rodrigo en la casilla número 6. Y ahí tenemos la posición número 5, Silk Sonic con Leave the Door Open. Call me when you want, call me when you need, call me in the morning. Lil Nas X, casilla número 4. Montero, Call Me By Your Name. BTS con Butter, la canción que más casillas avanza esta semana, 3 en total, subiendo del lugar número 6 a la casilla número 3. Y acabamos de escuchar a Doja Cat con Kiss Me More en la posición número 2. minutos en la X96.5. Nuestro conteo ya llegando prácticamente al final. Espero que hayan podido registrar sus votos a través de nuestro Twitter, arroba la X965. Igual, ahí van a quedar disponibles las canciones. En cualquier momento del día pueden votar y tienen tiempo de hacerlo pues durante el fin de semana. El lunes ya se deshabilitan las encuestas y ya estaremos nosotros dándole forma a un nuevo conteo que vendrá en 8 días para contarles más de la música y los éxitos. Por acá nos saludan a través de WhatsApp. El saludito viene de... Bueno, no me lo firma con nombre. No tengo nombre por aquí registrado, pero nos dice: con los muy buenos días, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo los bendiga y los proteja siempre, haciendo labores con la mejor sintonía. Solo falta escuchar algo de los 80, Isabel, con cariño. Gracias, Isabel. ¿Quieres escuchar los 80? Bueno, pendiente, porque mañana arrancamos nuestra programación a las 8 de la mañana, toda la franja de la mañana del domingo dedicada a los clásicos de Archivos X, así que sintoniza mañana tempranito la X96.5. obviamente síguela escuchando desde este momento, pero mañana estarán tus 80 desde temprano en nuestra programación. También saludos por acá para Claudita, que dice: Picos de una Army, gracias por colocar la música de BTS, espero poder seguir escuchando Permission to Dance. Y Carolina Laguado también por acá nos está escribiendo y nos saluda esta mañana a través del 318-860-9616. Bueno, me voy con un bonus track que tenemos hoy porque me la han pedido mucho a través de WhatsApp. Esta canción que la estrenamos el viernes, ya se las habíamos mostrado y aquí está nuevamente para los que no la pudieron escuchar, o los que la escucharon y les encantó, o los que la van a escuchar por primera vez. Nos cuentan qué tal y si les gustaría también seguir escuchándola en la X96.5. Se llama Dumb It Up y es lo nuevo que nos entrega Shakira. Do you remember how we lit up the room and how you felt before you met all my different moods? I know I drive you mad when I hit you with the truth. Oh, don't let your mind think it's someone else, someone else. Need to do something for myself. Es una canción con la más firme pretensión de convertirse en un himno de verano. Es una canción así, súper básica para bailar, para disfrutar. Con una imagen de expectativa que había lanzado ya a principios de la semana, en la que cambió la imagen de sus redes sociales, compartió pedacitos de la canción y de la coreografía, hasta que pues el viernes ya se develó este nuevo sencillo. Un track totalmente en inglés con una tendencia muy dance. Digamos que un poco alejado de ese ritmo urbano que, y latino que tenía las últimas producciones que nos había entregado. Ahí está, además, con un videoclip bastante bonito. Una fotografía bien cool. Sigo admirando su tabla de surf con luces neón. Y bueno, ahí está servida. Don't Wait Up. Ustedes deciden qué tal, cómo la escuchan y qué les ha parecido este nuevo sencillo de Shakira. Son las 11:42 minutos en la X96.5 y hemos llegado al final de nuestro conteo. Para mí un placer siempre acompañarlos a través de la X96.5. Quédense con nosotros. Viene 24/7 la mejor música para acompañarlos siempre. Recuerden que esta noche a las 6, bueno, esta tarde a las 6 volvemos a encontrarnos. Perdón, me estoy saltando a Lu, por supuesto, es que me abandonó hoy por la mañana. Pero ahora viene más tardecito, porque hoy tendremos de la A a la X. Para que interactúen con Lu toda la tarde a través de nuestras redes sociales, programando ustedes la música. Ahí más tarde Lu les explicará la dinámica de la A a la X, para que se acompañen también con ella un muy buen rato esta tarde. Y ustedes y yo nos volveríamos a escuchar a eso de las 6 con la X Top Dance, el segundo conteo del día con solo éxitos dance en la X96.5. Y después de las 7 de la noche, Resident X Retro Edition, que vendrá con sesiones retro al mejor estilo pop, disco, funk, high energy y muchas otras tendencias y géneros musicales. Me voy y los dejo con la canción más importante esta semana en nuestro conteo, que no es otra que Levitating, que cumple su tercera semana con nosotros. Dua Lipa y Da Baby aquí están en el número uno de nuestro conteo. Número uno. Ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way. Baby, let me take you for a ride. Estas fueron las 20 canciones más importantes. Ellas luchan por quedarse en el conteo. Tú eliges si se quedan o se van. Vota ya mismo en Twitter con el hashtag #las20 de la X. Hemos estado contigo siempre, en las buenas y en las no tan buenas. Sabemos que son momentos difíciles, de duda y mucha incertidumbre. Por eso, de nuestra parte, ten la certeza de que seguiremos siendo tu compañía. Gracias por elegirnos todos los días y permitirnos llegar a ti. Somos la X, 96.5 Cali. Más música. La X más música. Al aire. Clap your hands now. The rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit. Clap your hands now. Dip down and take a drink and feel your water change. Dip down and take a drink and feel your water change. Liquid spirit. Clap your hands now. Liquid spirit. Liquid spirit. Like a final flood. People haven't drank in so long, the water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now. Lips, soft skin, smooth. Más música. Son las 11 y 57 minutos en la X96.5. Estrenar Renault es muy fácil si tus ingresos mínimos son de 1 millón. Solo con tu cédula te financiamos el 100% de tu vehículo. Escríbenos al 315-528-6510 o visita nuestra sede de Caribe en el barrio Capri, Olímpico y San Nicolás. Pregunta por los precios especiales. www.concesionariocaribe.com. Vamos todos a recargar los sueños de los niños de Cali. Si tienes o conoces una escuela de cualquier deporte, inscríbela para que puedas recibir implementos deportivos. Gane Cali y BetPlay, apoyando a los talentos que inspiran. Regístralo en talentosqueinspiran.co. Más información en comunicaciones@gane.com.co. 323-566-3949. La X 96.5. ¿Te negaron el crédito para el carro de tus sueños? En Auto Orión Kia, este mes de julio tenemos crédito para todos, aun si tienes ingresos desde 1 millón. Queremos brindarte la mejor oportunidad para que compres tu carro nuevo, Kia modelo 2022. Te esperamos. Sede Sur, Continuo Holguín Street Center, Norte, Avenida Tercera Norte con 34. Info 314-682-9524. Aplican restricciones. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. La X. Más música. My heart don't understand why I got you on my mind.